Anima a Wayne a jóvenes a estudiar inglés. El embajador de Estados Unidos en México resaltó sus ventajas para posteriormente buscar una beca en alguna universidad de esa nación y obtener después una visa. Anthony Wayne, embajador de los Estados Unidos en México, destacó en esta capital las políticas educativas de ambos gobiernos en las que han puesto esta meta en lo más alto de nuestras prioridades bilaterales, como la base de nuestra futura prosperidad compartida y cooperación. Al conmemorar el tercer aniversario de la creación de la esquina Franklin Chiapas, ubicada en las oficinas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, CONECULTA, Wayne expuso las oportunidades de estudios que ofrecen más de 4.200 instituciones de enseñanza superior en su país. Estamos concentrados en que más mexicanos estudien en nuestras aulas, así como en traer a más estudiantes estadounidenses a México, afirmó. El embajador Wayne animó a estudiantes presentes a estudiar el inglés y buscar las oportunidades para elegir una universidad en los Estados Unidos, financiar sus estudios y realizar el procedimiento de obtener una visa. El representante del gobierno del presidente Barack Obama precisó que la esquina Franklin en Chiapas es un lugar para nuevas ideas, una ventana para nuevas oportunidades, un aula para tener un entendimiento más profundo de los muchos lazos que unen a México con los Estados Unidos, enfatizó. Así como también el espacio instalado en el edificio del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines seguirá siendo un catalizador de la cooperación y el entendimiento, así como una parte vital de la educación en Chiapas, señaló. Juan Carlos Cal y Mayor Franco, titular de CONECULTA, comentó que la esquina Franklin Chiapas posee un acervo bibliográfico bilingüe y de biblioteca sobre la cultura de los Estados Unidos.